Es la evidencia de la división que vive el movimiento feminista también en el día contra una violencia machista que ha costado la vida a 52 mujeres en lo que va de año. De ellas, solo 12 habían denunciado a su agresor. En toda España se han reclamado el fin de una violencia que ha dejado a 51 niños huérfanos. Puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de... Pero Núñez, Cuba. La más hermosa. Ese rostro que ves en el espejo no es tuyo. Mírate bien. Busca más allá del perfume barato. De la cara pintada. Del alfa labrador. Encuentra detrás de las ojeras. Del ojo hinchado. De la mirada opaca. El de jacita antes de tiempo. De las palabras que arrancaron a tiras. La piel del corazón. Una vez que te hayas descubierto. Abrace a ti como si fuera la madre de ti mismo. El amante soñado desde la juventud. El dios que siempre te ve más y rompe los espejos. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Dice no. Todo está en calma. Pero entonces llaman ruidosamente a la puerta. ¿Quién puede ser? Oh no, es monstruo grande, no voy a abrir. No me lo paso bien con él. Monstruo grande siempre quiere mandar. Pero no me atrevo a decirle nada. Si a mí se me ocurre una idea y le digo... ¿Jugamos al escondite? El brama enseguida. Ya sé, jugamos al escondite. Y entonces Monstruo Grande decide que me toca quedar a mí y que tengo que cerrar los ojos y contar y buscar. Nunca me toca esconderme, pero... No me atrevo a decirle nada. Si hago un bonito dibujo, monstruos grande pintará las hojas y las arrugas. Y nunca vuelve a ponerles la tapa a mis rotuladores nuevos. Pero no me atrevo a decirle nada. Le digo que me he hecho daño en un dedo, se burla y grita. ¿Qué dices? ¿Te has tirado un pedo? Pero no me atrevo a decirle nada. Monstruo grande me convence para que le ayude a molestar a los monstruos y se ríe cuando lloran. roba dinero del bolso de mi mamá, pero no me atrevo a decirle nada. Ay, ahora Monstruo Grande vuelve a llamar. Entrará aunque yo no quiera y lo pondrá todo patas arriba. Tengo que atreverme a decirle ¡no! No me grites, monstruo pequeño, dice Monstruo Grande. Solo iba a preguntar si quieres venir a pasear. ¡No! Eres un bestia y un mandón. Ya no quiero jugar contigo. Pero, querido monstruo pequeño, intentaré portarme bien, por favor. No me grites, dice Monstruo Grande. Me lo pienso y lo digo. Entonces tendrás que dejarme mandar a veces. No puedes robarme las ideas. No me obligues a quedar siempre cuando jugamos al escondite. Arrugas mis dibujos, ni rompas mis rotuladores. No mientas diciendo que me tiro pedos. No trates mal los monstruitos y no robes del bolso de mamá. ¿Lo prometes? Lo prometo. Por favor, déjame de gritarme, dice Monstruo Grande. Y entonces le abro la puerta a Monstruo Grande. Entra y merendamos en mi casa, sin eructar ni rugir, ni escupir piel de manzana por todos lados. Y luego vamos a pescar. Yo pesco un pez pequeño y Monstruo Grande pesca un pez grande, pero no se hace él importante. Nunca antes lo habíamos pasado tan bien juntos. Pero si Monstruo Grande vuelve a ponerse tonto, tengo que atreverme a decir ¡no! Venga, chicos, vamos a reunirnos, que hoy hay un tema de cuidado. ¿Sabéis lo que son los anuncios sexistas? Los anuncios sexistas son los comerciales que están presentes en la publicidad sexista. Este tipo de publicidad es aquella en la que se falta el respeto a la dignidad de la mujer presentándola de una forma discriminatoria. ¿En serio? Y además, en estos anuncios se utilizan elementos como su cuerpo, que sirve como reclamo de aquello que se pretende promocionar. En los anuncios sexistas se muestran estereotipos muy claros. El primero de ellos es de la mujer realizando el papel de ser la única responsable del cuidado del hogar y la cuidanza de los hijos. También se muestra una mujer que, aunque trabaja fuera de casa, tiene que cumplir con todas las tareas domésticas. Además, esta doble función aparece reconocida y valorada por la sociedad. Además, otro prototipo habitual es la presentación de la mujer en una posición inferior en la que tiene cierta dependencia del hombre. También destaca que, aunque trabaje fuera de casa en su empresa, siempre ocupa los puestos inferiores a los varones. ¿En serio? ¡Esto no me parece justo! A nivel emocional, la mujer también aparece en una posición más débil, dando a entender que se ve superada por sus emociones. Pero quizás uno de los aspectos que más destaca es la utilización del cuerpo de la mujer, que siempre tiene que cumplir un canon de belleza y debe ser deseable. Eso no me parece muy bien. Además, un factor que siempre ha estado en el punto de mira es el de las niñas reproduciendo roles sexistas que se asocian a las mujeres. Como por ejemplo, yo ayer viendo la tele vi un anuncio de coches que lo hacían a prueba de mujeres. Eso no me parece justo. Le daban bolsazos, portazos. Eso está muy mal. También se nota en los anuncios de juguetes que las niñas solo cuidan de los bebés, aunque eso ya se va cambiando. Si aparece algún niño, los miran con cara de desprecio o ni los tocan. También influye el color. Por ejemplo, tú vas a una juguetería y en los pasillos de muñecas ves el color rosa mucho más que el azul. Y en los Legos ves más azul que rosa. ¡Madre mía, qué fuerte! También influyen las películas. Por ejemplo, en la película de Barbie, Barbilandia es solo de chicas y es todo rosa. Y luego cuando van al mundo real es todo como muy, no sé, muy negro, muy oscuro. Y aparte, la película resulta que es para entender que las chicas no tienen que ser altas, guapas, rubias, para que los chicos quieran estar con ellas. Además, en los anuncios de los coches dirigidos, de los aviones dirigidos y todas esas cosas dirigidas, siempre salen los chicos. ¿Por qué no pueden salir las chicas? Yo conozco a chicas que le gustan los coches dirigidos. También me gustan los coches teledirigidos. No veo por qué solo tengan que aparecer chicos. ¿Por qué no puede aparecer ninguna chica? ¿Por qué no aparece ninguna chica? Además, las chicas en solo un año jugando ganaron el mundial, mientras que los chicos tardaron mucho en ganar solamente un mundial. Y también cuando yo vi anuncios de limpieza, la mayoría parecían chicas y los chicos estaban, pero solo para acompañar el anuncio. Y me parece un poco mal que los chicos hagan como anuncios de coches y las chicas de limpieza. Encima, en los anuncios de pesa solo hay chicos. Es que solo hay chicos haciendo ejercicio. Y no entiendo por qué. ¿Juguetes del mundo? Llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas. Que me digan que yo solo puedo jugar con Lola y no con Guille. Sí, hola, ¿se me escucha? Aquí la patrulla de comando Alfa Bravo 1. ¿Alguien nos oye? Queremos hablar con un superior para poner una queja. Bien dicho, cabo. Queremos quejarnos que llevamos años jugando solo con Luis, con Rodrigo y con Guille. Eso, pero sus hermanas ni nos miran. Y queremos jugar también con María, con Paula o con Ana. Cabo, no se olvide de decir que estamos cansados de que no haya mujeres soldado en el escuadrón. Siempre nos mandan los mismos reclutas, hombres con mucho músculo. ¿Qué esperabais? Mirad el anuncio que ponen para reclutar soldados. Misión Action Man. Action Man Total Gun. Con más de 20 accesorios y el visor telescópico de su fusil ametrallador, detecta al Dr. X y lo atrapa. ¿Quieres más? Nueva canoa Action Man. Con un motor de verdad, se convierte en hidrodeslizador de ataque. Nuevo Action Man Total Gun y canoa. Auténticos Action Man. Los alumnos y alumnas de cuarto A y cuarto B vamos a recitar dos canciones. Para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el día 25 de noviembre. La primera se titula Ella y ha sido cantada por Bebe. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco telarañas. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No mira ningún espejo, pero se siente todo guapa. Hoy ella se ha puesto color en la pestaña. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír, porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban. Ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti. Que nadie puede hacerte daño. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda el suelo. Hoy vas a ser feliz. Aunque el invierno sea frío y sea largo, hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.

La muerte no es una mujer. De Ana Ilse Gómez. La muerte no es una mujer. Con el cráneo pelado y una corva guadaña. Entre las manos. La muerte es un hombre que galopa. Entre las noches que columpia el insomnio. Es un varón disfrazado de oscura damisela. Tiene unas rosas en las manos. Y un cordel para colgar el cuello. Alguien un día dibujó a la muerte. Con rostro de doncella, pero ella es el pálido abyecto. Que en la noche se llega hasta mi sueño. Y como un perro fiel. Me hace aspirar su aliento de témpano. Y misterio. Y con fría insistencia se me acerca. Y me lame los pies.